Bienvenidos al podcast de apocalipsofacto.blogspot.com. Edición ecléctica. Reykjavik, Islandia, ese era John Thor Birgisson, mejor conocido simplemente como Jonesy, y de su álbum debut como solista de nombre Go, ese era Boy Lidicoy. Les habla David Martínez, desde El Tigre, en el estado de Anzoátegui, Venezuela, y esto es el Apocalipso Facto Podcast, edición especial ecléctica con lo mejor del 2010. Para esta ocasión hemos escogido 10 temas pertenecientes a 10 de los álbumes aparecidos en la lista de los 25 mejores del año 2010, el top 25 del blog apocalipsofacto.blogspot.com. Así que pues escogiendo los temas que encajen dentro de lo que es esta edición ecléctica, a Jonesy le tocó el puesto número 10 con su tema Boy Lírico. Hoy. Por cierto, como muchos sabrán, otros no, Jonesy es el vocalista y guitarrista de la agrupación islandesa Sigur Rós, de quienes ya escuchamos en su momento un especial completo aquí en el podcast. Esta banda se encuentra en una pausa indefinida, mientras sus miembros se dedican a proyectos individuales y pues debemos decir que Jonesy arrancó con muy buen pie con este trabajo Go. Mientras, vamos con más y para continuar nos dirigimos a Somerset, Inglaterra, con una banda que también ya tuvo su momento aquí en el podcast, específicamente en el especial Art Prog o Progresivo Alternativo. Sin más preámbulos, en el puesto número 9, perteneciente al álbum Someone Here Is Missing, esto es Nothing at Best, con The Pineapple Thief, en el Apocalypso Facto Podcast, edición especial ecléctica. We'll be right back. lipstick, fixes his belt. The coast is clear as he walks out. She whispers, you get what you pay for. We could cost a lot. You get what you pay for. What we do it for the taste of a good high. We do it for the sake of our hot night. Couch in the blue room with everyone stoned and talking at once, with no thought to where they'd been, what they could have done. She sits down beside him without a hint of shame, 'cause everything's the same in its own way. Kisses her man's cheek, her hunter eyes lock on her. She signals, you get what you pay for. We could play a lot. You get what you pay for. But you do it for the taste of a good high. You do it for the sake. Never hot night. Con la gente de Minus the Bear, de su trabajo de estudio Omni, para el puesto número 8 de este Top 10 ecléctico del Apocalipso Facto Podcast. Esta es la segunda vez que esta banda de Seattle, Estados Unidos, suena en este podcast. Ya en una oportunidad anterior los escuchamos con un tema de su álbum Menos el Oso del año 2005, pero con este trabajo de nombre Omni se ganaron un puesto seguro en esta selección especial. Omni fue grabado con todos los miembros de la banda tocando en vivo dentro del estudio, lo cual le da un carácter bien dinámico y natural a este excelente trabajo. Por cierto, los temas los vamos a estar escuchando de dos en dos, ya que son 10 los que vamos a disfrutar, y para que esto no se haga muy largo, pues hablaremos menos. El turno es ahora para los británicos Engineers, en el puesto número 7, una de las grandes apuestas del sello musical Keyscope, sello donde también están The Pineapple Thief, a quienes escuchábamos hace un par de temas atrás. El sonido de Engineers es descrito como etéreo y atmosférico, con influencias covers de Brian Eno, Cocteau Twins y Pink Floyd. Así que de su álbum In Praise of More, estos son Engineers y su tema To an Evergreen, recordando lo mejor del 2010 en el Apocalipso Facto Podcast, un podcast para oídos con mente propia. It's all. Desde Francia, ese era el señor Nicolas Chappell y su proyecto musical Damien's, con su excelente trabajo del 2010, Mute, y el tema que abre el mismo, Swing of the Airwaves. Este viene a ser el segundo disco de este proyecto y de nuevo fue grabado en su totalidad por el señor Chappell, al igual que el primero, Building an Empire. Sin embargo, la diferencia de sonido entre ambos se siente bastante, ya que este Mute es más oscuro y un poco más pesado que el primero, pero igualmente genial. Una excelente colección de canciones sin desperdicio. Escuchas el Apocalipso Facto Podcast con una selección de 10 temas de lo mejor del año 2010. Recuerda que lo puedes escuchar en streaming, así como descargarlo tanto en MP3 como en OGG desde apocalipsofacto.blogspot.com. Para seguir avanzando, vamos ahora con el puesto número 5, ya en la mitad del conteo, y otra banda del sello K-Scope. En esta oportunidad es North Atlantic Oscillation desde Escocia, con su álbum debut Grappling Hooks, muy bien recibido por la crítica con su mezcla de electro-rock y psicodelia, y el tema escogido es Hollywood Has Ended, en el Top 10 Ecléctico 2010 del Apocalipso Facto Podcast. Thank you. Escuchábamos a los británicos Massive Attack con Paradise Circus, extraído de ese tremendo álbum de nombre Heligoland, quinto trabajo de estudio de esta banda luego de 7 años y que marca un retorno al sonido clásico de la agrupación, con elementos de soul, jazz y trip hop que recuerdan bastante a la era noventosa de los mismos. Se podría decir que Heligoland es la perfecta continuación de aquel laureado Mezzanine de 1998, si pasamos por alto el 100th Window del 2003, el cual fue un álbum un poco desenfocado, quizás el punto más flojo en la carrera de Massive Attack. Esto es el especial Top 10 con lo mejor de la música en el 2010 del Apocalipsis Facto Podcast, y vamos ahora rápidamente a la posición número 3, quedándonos en Inglaterra, pero pasando de Bristol a Manchester con la gente de Oceanside y de ese poderoso álbum denominado Self Preserve While the Bodies Float Up. Hemos escogido esto que se llama It's My Tail and I'll Chase It If I Want To en el Apocalipsis Facto Podcast, un podcast para oídos con mente propia. nicely to them and try and get them to come closer. Wiesenfeld es un chamo californiano de 21 años de edad para el momento en que este podcast está siendo grabado y que con su proyecto de música electrónica Bats y su álbum Cerulean ha creado toda una sensación en la escena musical de este recién finalizado 2010. El tema que escogimos para el puesto número 2 era Aminals y créanme que no fue fácil decidirme por alguna canción en particular de este disco, que fue grabado en el cuarto de Will Wiesenfeld en 2 meses, usando un controlador musical Akai MPD32 y una laptop, así como muchos sonidos de muy diversos orígenes. El resultado es un álbum tan experimental como melódico que se enmarca dentro de una corriente musical con la que nadie se pone de acuerdo en cómo llamar. Algunos le dicen Glo-Fi, otros Glitch Hop, y quizás los más populares Chillwave y LA Beat por su centro geográfico en Los Ángeles, California, y entre cuyos otros exponentes tenemos proyectos como Flying Lotus, Daedalus y Raschi. Bien, así vamos llegando entonces al final de esta edición especial del Apocalipso Facto Podcast, en la cual hicimos un recorrido por algunos de los 10 mejores álbumes del recién finalizado 2010, según la lista publicada en el blog apocalipsofacto.blogspot.com. Antes de despedirnos, les dejo de una vez la invitación para la próxima edición, que será de este mismo tenor, un top 10 del 2010, pero con lo mejor del metal. Así que pendientes de los amantes de ese género musical. Les estuvo hablando David Martínez desde El Tigre, en el oriente venezolano, y para despedirnos ahora sí les dejo con el álbum que quedó en la posición número 1 del top 25 en el blog, una banda británica que empezó haciendo una mezcla entre doom y death metal y que con el paso del tiempo ha evolucionado hacia un sonido de rock melódico más atmosférico. Un trabajo hermoso y positivista que también fue nombrado como álbum del año por la Classic Rock Magazine. Les hablo de Anathema y su trabajo We're Here Because We're Here. El tema seleccionado es Everything. Y esto fue un especial del Apocalipso Facto Podcast. Edición ecléctica. Used to keep